En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Con la bola en el punto de penalti, quebró a su defensor y la puso donde no pudo llegar el guardameta. Marca su octavo gol en liga. Para ser todavía más pichichi en solitario, marca Agustín Álvarez el primero de la tarde, minuto 29 de la primera mitad. Elche 1, Castellón 0. ¡Ojo al Elche! ¡El segundo! ¡Llegó el segundo en la contra del conjunto franjiverde! ¡Marca Germán Valera! ¡Su segundo tanto en su quinto partido de titular! El conjunto ilicitano empieza a destrozar al Castellón, que deja muchos huecos, y esto al Elche es el paraíso. Cuando el Elche se adelanta en el marcador suele terminar ganando casi siempre, y hoy se pone ya con un resultado muy favorable a los 36 minutos. El centro por la derecha, ahí está la recuperación fantástica, es de Josan. Y el gol sin fuera de juego de Germán Valera para marcar el segundo. La pelota para Pedro Vigas, el esférico por la izquierda. Germán Valera, bueno. Ahí arranca Salinas, se va hacia adentro. Salinas dentro del área, llega al centro. Puede marcar. ¡Gol! John Chetaulla, que se estrena como goleador esta temporada para sentenciar el partido. Marcó John tras la jugada de Salinas. Elche 3, Castellón 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El sonido de los goles en marcador. La victoria del Elche Club de Fútbol frente al Castellón le permite seguir soñando con el ascenso directo. 3-1 los goles, ya los hemos escuchado, de Agustín Álvarez. Germán Valera, que lleva 2 en 5 partidos. Agustín, que lleva 8 y es el pichichi cada vez más en solitario. Y el estreno de John Chetaulla. En una noche pasada por agua, con un Castellón que es distinto a los demás rivales, que en este caso no se encerró y propuso cosas distintas, muy a lo Elche, y el equipo ilicitano, que en casa se siente muy cómodo, es muy fiable y enlaza la octava victoria consecutiva, lo que le permite colocarse tercero. Pasa de la quinta a la tercera plaza, empatado con el segundo. Por un gol de diferencia, el Levante es segundo, está en ascenso directo, y a uno del líder, el Mirandés. El Racing de Santander también tiene 53 y es cuarto. En una jornada marcada por las derrotas de Huesca, que llevaba 14 partidos sin batido. Derrota del próximo rival, el Oviedo, la segunda consecutiva, y derrota del Almería, que lleva 8 jornadas sin ganar.

Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24, y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en este lunes 10 de marzo de 2025, los lunes en los que el Elche juega en el Martínez Valero son lunes alegres y semanas tranquilas, porque llevamos ya 8 victorias consecutivas. Mario Palla, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. José Antonio González, periodista de esta casa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Esto ya vamos a tomárnoslo como algo habitual. El día que el Elche no gane, va a arder Troya aquí. Es algo tremendo, ¿no? Lo que no se gana fuera, sabes que lo vas a recuperar en casa, ¿no? Bueno, por si acaso ni lo nombres, Paco. Ni lo nombres, ¿no? Pero bueno, que ahora, oye, pues otra oportunidad más para hacer muy buenos estos tres puntos el próximo viernes en Oviedo, contra un rival directo, que son, como hemos dicho en partidos anteriores, tres puntos plus, ¿no? Por el golpe que das encima de la mesa, porque dejas un rival directo a seis puntos, porque hace muy buenos estos tres puntos, porque el partido Castellón parecía sencillo y tú ves el resultado 3-1, pero yo al principio tenía mucho, mucho respeto por el Castellón, un equipo que a raíz del cambio de entrenador, bueno, pues está siendo menos kamikaze, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco más ordenada tácticamente, pero al final no salió bien. El Elche hizo su partido, lo hizo bien. Tampoco fue un partido de los más brillantes, no. Fue un partido muy práctico y a mí me gustó y a mí me vale. Yo lo califico de aceptable. Vale. La primera parte bien, la segunda menos bien, pero te lo compro. Pero al final, y yo es con lo que me quedo, juegas mal contra el Tenerife y ganas, y juegas regular contra el Cartagena y ganas, y juegas aceptable con el Castellón y ganas. Exacto. Y juegas bien contra el Oviedo y goleas, y al final estos son los equipos que ascienden. Exacto. Entonces, y no cogen pájaras, porque si pierden fuera se levantan otra vez en casa. Entonces yo, esto, vamos, no me quejo para nada. No, que va. Además, siendo de los peores equipos fuera de casa, porque ayer bueno, había una peores, estadística de los, bueno, de los 10 primeros, ¿no? Sí, claro, de los que menos ganas fuera, sí, de casa, sí. Nos estamos manteniendo en muy buena posición gracias a los partidos de casa, también porque fuera de casa pues sacas algún empate, pero como hemos dicho en partidos anteriores, si lo hiciésemos bien fuera de casa no saldríamos por claro, arriba, ¿no? Pero que por supuesto que vamos a mirar a ver la parte positiva, como suele decir el míster, vamos a quedarnos con lo positivo y todos hubiésemos firmado a estas alturas de temporada. Totalmente. Hasta donde estamos, incluso un poquito más abajo, fíjate lo que te digo. Sí, sí. Lo hubiésemos firmado todos, así que muy contento, la verdad, vuelvo a decir que noto una sintonía entre el equipo y la afición, que vamos todos a uno, con los medios de comunicación, por supuesto, también, y eso es lo más importante. Y luego se podrá ganar, o se podrá perder, o empatar, pero ves que el nerviosismo no es como en otras temporadas, no, cuando podías empatar o perder, ¿no? Incluso jugando mal, o jugando bien. Eso es súper importante. Yo creo que ahora, esta última recta final de partido, que quedan 12 partidos, ¿no? Esa motivación o esa seguridad mental que te da todo esto que estoy comentando, yo creo que es un plus que te ayuda a estar ahí y asegurarte, pues te voy a decir, al 80 o 90% de que vas a estar ahí sí o sí. Siempre hemos dicho que los ascensos y las ligas, en este caso, se ganan o los ascensos se consiguen en casa. No nos vamos a quejar ahora de que el Elche sí está muy bien en casa y no tan bien fuera. Exacto. Es lo que tú dices. Si estuviera muy bien fuera, sería exacto, líder intratable. Exacto. José Antonio, ¿qué reflexión haces tú ahora más en frío de sí esta victoria? Estoy bastante de acuerdo con vosotros, Paco. Antes déjame que mande todo mi cariño y mi fuerza a Norberto Perea, que es un oyente, un fiel oyente de esta casa, un grandísimo aficionado del Elche Club de Fútbol. La vida le ha puesto un obstáculo por delante, pero estoy seguro de que lo va a superar porque es un luchador. Así que a Norberto Perea toda mi fuerza y mi cariño, sobre todo. Respecto al partido, le doy muchísimo valor a esta victoria porque había que levantarse inmediatamente después del accidente de Santander, después de la derrota ante el Racing. Parece que el Martínez Valero se ha empeñado en ver al Elche la próxima temporada en primera división. Son 8 victorias seguidas, son unos números impresionantes, 12 victorias en 16 partidos, y estos datos convierten al equipo en un firme candidato al ascenso directo. Respecto al partido, creo que muy igualado hasta que se abrió la lata ante un Castellón muy valiente, que yo creo que en esa primera media hora incomodó bastante al Elche, pero es cierto que a partir del 1-0 de Agustín Álvarez todo cambió, porque además también el segundo llegó muy rápido, en 7 minutos ya te colocas 2-0 con dos zarpazos, aprovechando dos errores en la construcción del juego del Castellón que al final terminaron matando al equipo Orellut. A partir de ahí empezó la segunda parte y me pareció clave el gol anulado al Castellón, ese fuera de juego milimétrico, porque estás en el minuto 47 y si te marcan el 2-1 cualquier cosa podría haber pasado en la segunda mitad ante un equipo tan ofensivo como es el Castellón, pero afortunadamente ese gol no subió al marcador y sí me dio la sensación en esos primeros 15 minutos de la segunda parte de que el Elche, no sé si se relajó o se dejó ir un poquito, pero vi bastantes resbalones en defensa, no sé, esos minutos no me gustaron precisamente hasta que Eder Sarabia acertadamente sacó a John Chetaulla, el primer cambio en el minuto 58, y ya todo volvió a su cauce, además rematando el partido con ese 3-0, un gran remate de primeras de John, que demuestra que es un jugador muy importante a nivel defensivo, pero también está capacitado para llegar a área contraria, incluso marcar goles. Por lo tanto, le doy mucho valor a esta victoria. Son 8 ya seguidas, algo que no es nada fácil. De hecho, me recordaba el compañero Antonio J. Pamies que la última vez que pasó esto fue el Elche de los récords en la temporada 12-13. Aquel año fueron 11 victorias seguidas en el Martínez Valero. Es decir, que fenomenal. Ahora hay que dar el paso a domicilio. Y el paso a domicilio, pues no vamos a esperar mucho. Hay que darlo el viernes porque el Elche juega en el Carlos Tartiere frente a un Oviedo que lleva 2 pinchazos consecutivos y además esta jornada ha sido muy buena para el Elche porque 3 de los rivales directos han caído. El Almería, que no levanta cabeza, 8 jornadas consecutivas sin ganar, era líder. El Huesca, que ha perdido su racha de 14 partidos, vamos a ver si esto le pasa factura. Y luego el propio Oviedo, que como digo, no está en su momento de mayor confianza con 2 derrotas consecutivas. Luego es cierto que el Mirandés no cede en casa, lo gana todo y vuelve a ser líder, que el Levante, lo sabíamos, va a estar ahí hasta el final, y el Racing de Santander, que no pasó del empate, es decir, de los 7 primeros, 3 victorias, 3 derrotas, un empate, y hay que unir al Granada para hacer ese corte de 8, porque el Granada es octavo a 4 del playoff. Yo creo que a partir de ahí ya está un poco el corte, Mario, me da la sensación de que esto es cosa de 8, ¿no?, para esas 6 primeras plazas. Sí, la verdad es que has dicho Granada, ¿no? Con 40 y... El Granada tiene 46. 46, sí, yo creo que... Y el Oviedo es sexto con 50. Sí, yo creo que están ya 12 partidos, ya va a ir todo mucho más seguido. No creo que hayan sorpresas, ¿no? Aunque la semana pasada hubieron sorpresas como Granada, ¿no? Que perdió 5-0 en Córdoba. O que el Tenerife le gane al Huesca. Exacto, que no creo que hayan sorpresas. Espero que esta semana próxima haya una sorpresa en Elda y le gane el Eldense al Mirandés. Olé. Ya no gustaría, ¿no? Oye, al final son 2 equipos que están acostumbrados a jugar en campos pequeños y a lo mejor un poco más de tú a tú, creo yo. Quiero pensar eso, ¿eh? Pero sí, como tú dices, esto ya más o menos está... claro, en ese sentido, sobre todo por la parte de arriba, por la parte de abajo también creo que está claro, a excepción del Eldense, que es el único que tiene posibilidades de salir. Los otros 3 están ya bueno, sí, está, prácticamente está, en primera está, ref. Y yo creo que, fíjate, que yo pensaba que esto iba a alargarse más en el tiempo, la igualdad de, por arriba y por abajo, porque llevamos una temporada muy, muy igualada. Lo que pasa es que al final, bueno, flaquean las fuerzas, hay imprevistos en todos los equipos, pero sí, por supuesto, yo creo que esto va a ser entre los ocho. No te voy a decir el Córdoba, porque tiene 43, creo. Sí, está a 7. Pero bueno, sí, desde el Granada hasta el primero, esos son los que van a tener opciones. Y por supuesto que, igual que vosotros seguro, yo ya creo, ya confío al 100%, ya no al 90, al 100% que el Elche va a estar entre los tres primeros seguro. De aquí a final de temporada. ¿Entre los tres primeros? Sí, entre los tres primeros de aquí a final de temporada. Irá primero. Para eso di los dos primeros, ¿no? No, te quiero decir. Que no de aquí lo mismo. Al principio de temporada, te quiero decir. No cómo vaya a terminar, sino de aquí a final de temporada, primero, segundo, tercero. Siempre en esas posiciones. Pero creo. Joder, si es que pierdes un partido y te vas bueno, al sexto. Es que no lo vamos a perder, Paco. 1-2 en Oviedo. Fíjate, yo en Oviedo, y ahora hablaremos de eso, tengo más confianza que en Santander. Veo al equipo que está picado, porque fuera de casa no tiene las prestaciones que debe tener un equipo tan solvente en casa como es el Elche. Pero bueno, antes de eso, José Antonio, ¿tú cómo ves la clasificación? Porque a diferencia del año pasado, que los cuatro de abajo hasta el final estaban todos vivos, aquí solo queda uno vivo, queda una plaza, y luego por arriba también parece muy claro que van a ser ocho, ¿no? Sí, la parte de arriba me parece demencial, o sea, tú escribes un guión y bueno, el escritor que lo lleve a cabo no puede meterle más igualdad a esto, o sea, el líder, el Mirandés, a un punto, un triple empate entre Levante, Elche y Racing de Santander, ya no es que vayan a ser importantes, que lo son, los golaveras directos con los jugadores, sino a día de hoy, pues un gol más o un gol menos, por ejemplo, el Levante está segundo porque le metió tres al Cartagena y me duele que el Elche no dejase la portería a cero el otro día porque creo que es algo importante. Al final es verdad que estabas ya 3-0, encajas un golito, un auténtico golazo de chilena del Castellón, pero hubiese estado muy bien que el equipo no hubiese encajado porque además últimamente le está costando. Y respecto al resto de equipos, en la parte de arriba, el Huesca pierde después de 14 jornadas consecutivas sumando, pasa del ascenso directo a la quinta posición. El Oviedo, que parecía que había hecho lo más difícil hace dos semanas, no había perdido en todo el 2025, se llegó a meter segundo en mismos puntos que el Elche, que era líder, y sin embargo ha encadenado ahora dos derrotas consecutivas, no está en un buen momento, viene de hacer un mal partido en Anduba, donde perdió por la mínima 1-0, y luego, por ejemplo, hay otros rivales como la Unión Deportiva Almería, que está ya contra las cuerdas, se está descartando prácticamente para el ascenso directo, porque está a 6 puntos y lleva 8 jornadas sin ganar, 2 meses, algo inexplicable. Yo, como ya venía diciendo hace unas semanas, metía el corte hasta el octavo, que es el Granada, que tiene potencial de plantilla para estar más arriba, y por debajo efectivamente hay tres equipos que están ya casi con los dos pies en la primera federación. Aún así, tenemos sorpresas, el Tenerife le ganó 2-0 al Huesca y el Eldense, que está haciendo algo impresionante, está luchando muchísimo la permanencia, demuestra que todavía tiene serias opciones y es un rival que, por ejemplo, tiene que pasar por el Martínez Valero, el Eldense, que a día de hoy, creo que es uno de los rivales que no quisiera ver ni en pintura, ¿no? Porque está en una buena dinámica y es muy competitivo con José Luis Oltra. Pero efectivamente, los jueces de la liga también van a ser esos equipos que están en media tabla: Deportivo de la Coruña, el Cádiz, el Málaga, el Córdoba, todos estos equipos. El Elche se tiene que enfrentar, ¿no?, en las 12 jornadas que quedan. Así que yo veo al equipo bien, vamos a confiar en que haga un buen partido el viernes, porque si en el Carlos Tartiere hace un buen partido y ofrece una buena versión, yo digo lo mismo que he dicho en las últimas ocasiones, va a estar cerca de ganar el partido. Yo creo que sí, fíjate, creo que en Oviedo, pero bueno, nunca sabe, ¿no? Es que le sale un gran partido al Oviedo, juega en casa, el Oviedo va a ir con el colmillo afilado porque sabe que como el Elche le gane, encima tiene el golaveras muy perdido con ese 4-0 de la ida, pero bueno, vamos a ver lo que sucede. En cuanto, para ir cerrando el partido frente al Castellón, ¿qué os pareció la variante de no poner a un 9 de referencia grande como Mourad y Sori y meter a Óscar Plano, que por cierto esta noche Óscar Plano será nuestro invitado en Teleelche, en el programa Todo Gol, a las 10:15 de la noche os esperamos? ¿Qué os parece el meter a Óscar Plano con lo que Agustín Álvarez, que es un jugador de más calidad y precisión, ya lleva 8 goles, 9 con el de Copa del Rey, Agustín más en ataque, Óscar asociándose, ¿qué te parece? Pues a mí me parece muy buena opción, ya que el míster no es un míster de los que le guste jugar por las bandas y centrar balón, porque tenemos dos delanteros como Mou, como Sorikawa, que por altura no va a ser, ¿no? Y por remate no va a ser. Pero bueno, él sigue insistiendo en entrar por el centro, ¿vale? Pues ahora le he puesto un remedio que a mí me agradó y me gustó, porque también yo creo que Óscar Plano, con la veteranía que tiene, le hace más libre, por decirlo de alguna manera, a Agustín Álvarez, y le hace jugar mejor, y le hace mejor jugador. Incluso, y entre los dos se pueden entender bastante bien, que se demostró, y yo creo que es muy buena opción. Ahora, que vaya a seguir haciéndolo porque vas a Oviedo y a lo mejor, bueno, él tácticamente lo considera y lo hace, perfecto. Que a lo mejor considera que contra el Oviedo fuera de casa tienes que jugar de otra manera, pues lo puedo entender. Pero que yo creo que, soy del pensamiento, siempre lo he dicho, que lo que funciona no lo toques. Y si esto te está dando resultado, oye, bienvenido. O sea, tienes jugadores de calidad, y si no quieres jugar por las bandas porque es tu opción, porque no te gusta esa forma de juego y quieres entrar por el centro, y pues a lo mejor esta es la opción más viable para poder ser efectivo. Hombre, renunciar a las bandas yo no lo haría nunca, porque el segundo gol llega por un centro de la banda de Hossan, sí. El tercero llega por un centro de Germán Valera por la banda. O sea, yo creo que el Elche tiene, y más teniendo buenos extremos como tiene. Otra cosa es que efectivamente el juego asociativo le gusta, y por el centro pues te puede dar mucho más Óscar Plano que te puede dar a lo mejor Mourad. Uh-huh. Lo que pierdes con Mourad, que es un jugador que te pelea con las defensas y te fija los centrales, o Osori, lo ganas con que, bueno, pues Óscar Plano es un jugador más media punta, que se asocia bien con los centrocampistas, que libera también un poco de ese trabajo a Agustín Álvarez, que puede jugar más cerca del área, y cerca del área Agustín es muy efectivo y lo hemos visto. No sé a ti esta opción, si te gustó y qué te parece de cara al futuro. A mí me gustó mucho, sobre todo porque vimos a Agustín Álvarez en la posición más adelantada, delantero centro, siendo una referencia. Es verdad que no es un jugador con mucha altura, pero sin embargo el otro día se comió con patata a los centrales del Castellón, y ha demostrado que tiene más gol que Mouradi y que Sorikawa casi que juntos, ¿no? Los delanteros referencia de envergadura de la plantilla no están en un buen momento por lo que sea, y creo que Agustín Álvarez, de delantero centro referencia, es una alternativa muy buena, sobre todo porque Óscar, de segundo punta, de enganche, ha demostrado también tener muchísimo olfato goleador. Lo demostró la temporada pasada, hacía muchísimo tiempo que no era titular, y el sábado lo fue, y además participó en la acción del segundo gol. Es el que roba la pelota al pivote del Castellón para abrir a banda y luego llega al centro de Hossan. Ya te digo, creo que es una variante que me gustó mucho y que yo le daría continuidad en Oviedo. Sí, porque si ya vio a Óscar Plano para darle la titularidad es porque lo ves bien físicamente, y creo que si ahora te has atrevido a darle esa titularidad, ahora tienes que darle varios partidos para ver si termina de cuajar. No olvidemos que Óscar Plano, hasta la lesión grave de hace dos diciembres, llevaba 7 goles, era el pichichi en 10 partidos, porque no empezó a funcionar al principio. Recordemos que vino del Valladolid sin pretemporada, le costó ponerse en forma, y de octubre a diciembre, cuando se lesionó, en 10 partidos marcó 7 goles. Es decir, que es un jugador con llegada, que tiene gol y que además se asocia bien. Yo creo que es una fórmula que le puede sin duda venir muy bien al Elche. Oviedo, ¿veis capacitado al Elche para por fin decir aquí estoy yo? Sí, la verdad es que... Es que puede ser el momento de romper la baraja, ¿no? Es más, tuvimos la opción en Almería, se jugó de maravilla y por las circunstancias que fuesen, bueno, pues se empató, no se consiguió ganar, pero yo creo que ya en Almería se demostró que si no lo sabíamos ya o no lo teníamos claro, que el Elche es el rival a batir, es el coco. Es el que contra quien nadie quiere jugar. Aunque vayas a Oviedo, aunque vayas a Santander y no te salga bien, pero... Y todos cambian la manera de jugar, sí. El Santander fue el que varió su forma de jugar para jugar en su casa contra el Elche. Le salió bien. Oye, pues vale, tuvieron suerte, pero yo creo que el Elche está capacitado para ir a cualquier sitio, incluso en casa, y ganar a quien sea de la categoría, porque es que lo ha demostrado. Luego podrá salir el partido mejor o peor, o tener esa suerte que hay veces que te falta, o que tiene el otro equipo y no la tienes tú, pero yo estoy, vamos, totalmente convencido de que el Elche está capacitado para ganar y de que va a hacer un muy buen papel en Oviedo. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Pues yo tengo en mente el 4-0 de la ida, y eso creo que debe servir para salir con un plus, porque creo que como ya pasó ante el Racing de Santander, nos van a estar esperando, tienen ganas de devolvernos esa dura derrota y eso creo que les hace mucho más peligroso. Al final vimos hace dos semanas en Santander, y lo dijo Sarabia hace unos días, a jugadores como Andrés Martín e Íñigo Vicente hacer cosas en defensa que prácticamente no han hecho nunca en su carrera deportiva, y yo espero a un Oviedo, Calleja va a preparar muy bien el partido, estoy seguro de que ha aprendido del resultado en la ida, ese contundente 4-0, y le va a plantear el peor partido posible al Elche, y el peor partido es cerrar espacios atrás, formar un bloque muy sólido por el centro, intentar salir a la contra. Ojalá me equivoque, porque hemos visto que de tú a tú el Elche puede tumbar a cualquiera, como casi lo hizo en Almería, así que es un equipo que ahora mismo llega dolido al partido, dos derrotas seguidas, insisto, con ganas de resarcirse, vienen de hacer un mal encuentro allí en Anduba, y espero una gran versión del Oviedo y espero un plus del Elche. Pues el Elche está avisado, ya le pasó frente al Racing y lo escuchábamos con las voces de entrenador y jugadores durante la semana de que iban a salir a tope y que estaban un poco enrabietados por cómo les ganó aquí 3-0 el Elche. Ni que decir tiene que el Oviedo, tras dos derrotas, viéndose ahí sexto, el equipo que le ha cascado 4-0, como el Elche no salga afinado y salga sobre todo certero en las áreas, lo va a pasar mal, pero yo no sé, tengo confianza porque lo que tengo claro, Mario, es que este Elche tiene una filosofía, tiene una manera de jugar que no va a cambiar. Y bueno, no sé si hasta el punto de ser referencia mundial, como dijo el míster, no sé cómo ha caído eso en la afición, si entendéis que es una bilbainada de un vasco venido arriba, pero es cierto, ¿no? El Elche sale a todos los campos igual, en algunos tienen más fortuna, en otros menos, pero eso es innegociable, ¿no? Sí, al final yo creo que, bueno, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Como he dicho en anteriores ocasiones, hay veces que hemos pecado de ser excesivamente fieles a nuestro estilo de juego. Y claro, como suelen decir, te cogen la matrícula y pues les sale bien, y a lo mejor tú no has visto que el equipo haya tenido esa capacidad de reacción de adaptarse a la situación de cada momento en cada partido, pero bueno, está muy claro que el Elche como identidad, yo creo que a día de hoy, no es que siga a todos los equipos de la segunda división, pero como identidad de juego es el que más clara la tiene o más concienciada la tiene. Y no la cambia casi. Exacto. Ahora, como ha dicho antes José Antonio, yo creo que aquí a final de temporada todos los partidos van a ser más o menos la misma dinámica. El equipo contrario se va a encerrar atrás o va a cerrar espacios en la defensa. Nosotros también sabemos jugar a eso, ¿no? Ya lo hemos demostrado, que sabemos jugar a contra ese tipo de equipos. Unas veces sale mejor, otras peor. Pero bueno, es que yo creo que tienen su parte buena, y yo creo que es más la parte buena que la parte negativa, que ya sepan cómo juegas o qué es lo que vas a hacer. Lo que pasa es que a veces sí que se le pide un poco al equipo o al míster esa adaptación en cada momento del partido, porque bueno, pues por lo que sea te ha venido mal dada o se ha puesto el partido un poco raro, bueno, pues a lo mejor intentar, que sé que lo hace muchas veces el míster, lo intenta, jugar de otra manera para poder darle, bueno, salida al partido y que todo vaya mejor. Yo creo que ese sería el debate ahora mismo. ¿El Elche debe ser el Elche fuera de casa que estamos viendo, o debe tomar precauciones viendo que solo ha sacado 15 puntos y debe ser un Elche distinto? Pues es una buena pregunta, Paco, y a lo mejor lo que digo suena una barbaridad, pero en Santander a mí el Elche en los primeros 5 minutos me gustó, porque salió a mandar, lo que pasa que claro, pierdes dos balones o alguno más, porque Dituro tampoco estuvo acertado, pierdes los balones de Pedro Vigas y de David Affengruber y te encuentras ya con un 2-0 en el minuto 23 ante un bloque bajo que es especialista al contragolpe, y es que estabas perdido ya. Pero bueno, el Elche tiene que salir con su manera de jugar, a mandar en los partidos, a dominar la posesión, a hacer daño con esa posición, porque como siempre digo, tener la pelota por tenerla no te sirve de nada, y a partir de ahí pues evidentemente a no tener errores muy garrafales que te ponen los partidos muy cuesta arriba. Son errores que hacía mucho tiempo que no veíamos, los vimos hace dos semanas, esperemos que no se vuelvan a repetir. Yo quiero ver a un Elche que domine, que sea valiente en el Carlos Tartiere, que salga con personalidad, porque esto es lo que nos ha llevado llegado a estar en puntos de ascenso directo, así que no tiene ningún sentido cambiar. Y luego, si hay que contragolpear, porque el partido te lo pide, porque el Oviedo habrá momentos en los que estará mejor que tú, pues contragolpeamos, que no hay ningún problema, que el Elche ha demostrado que tiene capacidad también para el contragolpe. Totalmente de acuerdo, hay que estar acertado en las áreas. Si el Elche se adelanta en el marcador es muy difícil de batir. De hecho, la mayoría de partidos que se ha adelantado termina ganando. Así que va a ser clave esa precisión en las áreas, que en Santander no se tuvo, que en Miranda tampoco se tuvo. Bueno, vamos a ver si en Oviedo, que es un buen campo, el Elche pues está atinado y es capaz de dar esa alegría a la afición. ¿Alguna cosita que te gustaría destacar? ¿Algo, Mario? Porque quedan 12 partidos y esto, bueno, tiene pinta que va a estar reñido, sí, en las 5 primeras plazas a tope. Sí, la verdad es que, como te he comentado antes, hacer un llamamiento a la afición, pero que ya lo saben y lo están demostrando todos, la unidad que hay entre el equipo, entre la afición, entre los medios de comunicación de la ciudad, que hay una estabilidad, ¿no? Hay una paz entre todos y, oye, cada uno con su opinión, por supuesto, siempre hay el que no opina como tú, pero bueno, que hay una sintonía entre todos y eso, poder pedir que se mantenga, que sé que estoy convencido de que va a ser así, porque eso es el plus o uno de los pluses que hacen falta para lo que queda de temporada para poder ascender, porque nosotros somos al final, como se suele decir, el jugador número 12, y yo creo que lo estamos haciendo perfectamente, al igual que el equipo, y por supuesto que vendrán partidos más difíciles, porque claro, los otros rivales también juegan y se juegan mucho igual que nosotros y tienen mucha presión, y a lo mejor, bueno, pues hay partidos en los cuales no salen las cosas como uno quiere y no es el resultado que uno quiere, pero que no haya nerviosismo, que vayamos todos a una, que estemos todos con el equipo a muerte, y estoy convencido de que vamos a estar arriba sí o sí. Ojalá, Dios te oiga. Sí. José Antonio, última reflexión. Nada más, Paco, solo un dato. Germán Valera, 2 goles, 2 asistencias. Hizo un partidazo el otro día. Lleva ya mejores números que en su mejor temporada en segunda división. Con el Andorra jugó 39 partidos e hizo 2 goles, 2 asistencias. Aquí en 5 titularidades, 2 goles, 2 asistencias. Así que es un chico que ha caído de pie en el Martínez Valero. Se está convirtiendo en una pieza fundamental y nos alegramos mucho por él. 22 añitos, eso sí, se lo estamos revalorizando al Valencia. Esperemos que luego lo podamos... Pero si allí no lo quieren, espero... Paco, ya, si no lo quieren. Ya lo sé. Pues ya que lo, se quede aquí. Ya, por eso, que yo creo que él está gustísimo aquí con su padre futbolístico, que es de Sarabia, como reconoció. Y bueno, pues ojalá que sigamos viendo una gran versión. Por cierto, Marc Aguado tiene una luxación de hombro. Están viendo, terminará teniendo que operarse, pero podría hacerlo al final de temporada. Me recordaba hoy Óscar Plano que él le pasó lo mismo y que estuvo año y medio jugando con el hombro fastidiado. Yago de Santiago también le pasa lo mismo, aunque Yago tiene otro problema que es la operación de la rodilla. Y lo cierto es que puedes jugar hasta que llegue un momento que te duele tanto que ya te tienes que operar. En este caso podría Marc Aguado, parece ser, si no es más que esa luxación de hombro, terminar la temporada y luego tener que pasar por el quirófano. Pero bueno, esperemos que las pruebas dictaminen y que el club haga parte médico. Gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Paco. Feliz semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Os recuerdo, esta noche a las 10:15 os esperamos en A Todo Gol en Tele Elche. Nuestro invitado de hoy será Óscar Plano. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche.